Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al podcast de los Eternos Rivales. Hoy es el lunes 25 de marzo. Un placer estar nuevamente con toda la audiencia. Mi nombre es Iván López y estaremos aquí en compañía de mi compañero y amigo Ángel Gómez, con el que vamos a compartir unos momentos de esta disciplina del fútbol que tanto nos gusta. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Saludos y saludos a la audiencia. Tenemos mucho material y mucha tela que cortar. Antes de entrar en materia, yo quería pedirles un segundito a la audiencia y a ti para hacer un saludo personal. Alguien que quiero mucho, mi sobrina Yvette Hoffman, que vive allá en Barcelona, España. Y que estuvo de cumpleaños ayer, de manera pues que ella también es mi ahijada, así que visca Ivette y visca el Barça y que Dios te bendiga, ahijada. Igual Mira, no sabía, bueno, sí, sí Ivette. sabía, pero bueno, igual le mando un saludo grande a Ivette, un beso muy especial, te recuerdo mucho y bueno, lo mejor para ti. Exactamente. Iván, también otra nota que es muy agradable. Nosotros no estamos acostumbrados a recibir aquí en Venezuela noticias agradables de nuestros equipos. La selección femenina venezolana sub-17 clasificó invicta en su grupo en el Mundial que se está jugando en Costa Rica. Significa que con 8 goles a favor y 0 en contra pasó invicta a los cuartos de final donde se va a enfrentar con Canadá. Esto obviamente la disciplina del fútbol femenino no es igual de seguida que la de varones, pero creo que es una noticia que vale la pena comentarlo, sobre todo pues que como antes dije, las selecciones vinotinto han quedado en deuda muchas veces con la afición y yo creo que estas muchachas que las vi jugar en su último partido que le ganaron a Italia 1-0, la verdad que lo están haciendo muy pero que muy bien y ojalá sigan adelante, que es lo que espera todo el país, que lleguen lo más lejos posible dentro de este Mundial sub-17. Un evento de la FIFA, un evento oficial. Bueno, yo la verdad es que o sea, no voy a engañar a nadie. No he visto ni un partido, ni sabía nada. O sea, realmente yo fútbol femenino no sigo, honestamente. Son cosas, ¿no? Que, la verdad es que no, nada, no. Pero te aseguro que mucha gente está como tú y ahora que ha visto las noticias en la televisión y en los periódicos y que estas muchachas le están llevando muy muy en adelante, muy arriba, pues la representación venezolana, pues van a ir siguiendo el fútbol femenino. Bueno, una noticia que quería dar, pues que para mí resulta muy agradable. Como resultó muy agradable el resultado del clásico. Sí, bueno, por supuesto que los seguidores del Barça estarán muy contentos. De verdad que lo felicito, pero obviamente no estoy de acuerdo con el resultado. Me parece un resultado totalmente injusto, dependiendo de unas decisiones arbitrarias pues totalmente absurdas. Hay mucha polémica, porque obviamente hay siempre opiniones encontradas. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero honestamente creo que Tú para mí, dices o que el sea, Barça ganó merced del árbitro. yo digo que ese partido tuvo que haber quedado empatado, por lo menos. No, no, ese penal de Neymar no existió. Los que lo Ajá. vieron, Y el de CR7 sí existió. el de este sí fue una, sí, ahí sí hubo una falta, Ajá. cosa que no hubo en la de Neymar. Okay, ahora que el árbitro la Bueno, es cantó dentro. dudoso. La de Neymar es dudoso, pero No, la de okay, Neymar no, entonces. la de Neymar fue un piscinazo porque se tropezó él mismo con el pie de ¿cómo se llama? De Sergio Ramos tratando de hacer un cruce, un cambio y hay un cruce, Claro, obviamente. sí, pero estas jugadas se pitan En como falta. cambio la de Ramos sí fue una falta clara, obviamente, que fue dentro del área, no fue dentro del área. Bueno, es polémica, no te digo que no. No, perdóname. Perdóname, pero es que Es una jugada polémica. Yo no, no, yo no, no. es que no es, no hay, ahí sí verás que no hay ninguna polémica. Como hay polémica en la de Neymar, que te lo acepto, todas las repeticiones y todas las fotos que se sacan, sobre todo con una que es incontrovertible, que es la cámara que está lateral, digamos que toma la falta totalmente perpendicular, La falta fue por lo menos 30 centímetros fuera del área. Y eso es incontrovertible. Ahí sí era que no me puede decir que hay polémica. Bueno, más a mi favor, Porque hasta está que en video, está. en el, mira, el fútbol tiene que modernizarse. Yo siempre lo he dicho, el fútbol no puede seguir, ¿verdad?, bajo la tutela Yo estoy de acuerdo contigo. de unos ojos que pueden apreciar algo que no es. Eso me parece que es absurdo y la FIFA tiene que tomar cartas en el asunto Ahí porque estamos de acuerdo, pero lo que no podemos decir es que fue polémico, porque no lo fue. O sea, una vez que tú ves la repetición, que vamos a darle un voto digamos, de confianza al árbitro, en el sentido de que los árbitros no tienen cómo ver repetición. Uno que sí tiene cómo ver repetición, está claro de que la falta de Dani Alves existió, pero fue fuera del área. Entonces, en ese sentido, que yo te concedo, pues, que para mí es dudoso, pero yo te concedo que el penal de Neymar no fue penal. Me tienes que conceder que el penal de Dani Alves a CR7 no fue penal. Entonces, si tú sí, quitas bueno, el penal y quitas está. el otro, igualito el Barça gana, en vez de ganar 4-3, gana 3-2, bien. Sí, bueno, te repito. O sea, yo lo que quiero decir es que hubo más falta en la de Ronaldo que en la de Neymar. Está bien, Que pero fue fuera del área, sí. O sea, sí, fue fuera del área, pero entonces no fue penal. Por lo tanto, ese gol no subía al marcador. Y el de Messi tampoco subió al marcador, entonces quedamos igualitos. Simplemente el score, en vez de ser 3-4, es 2-3. ¿Ok? Entonces no me puedes decir de que el resultado justo hubiera sido un empate, porque no es así. El Barça fue superior. El Barça, si bien tuvo, que yo aquí tengo para comentar, varias lagunas y varios jugadores que estuvieron desaparecidos del terreno de juego, netamente fue superior al Madrid y el Tata, con todos sus defectos que tiene, superó en la estrategia a Ancelotti, que se equivocó en varias jugadas. Son los dimes y diretes del fútbol, como dicen por ahí. Está bien. Entonces, si te parece, yo quisiera, porque este programa se llama Los Eternos Rivales y obviamente cuando se presenta un partido de esto es lo más importante. Entonces, tenemos que arrancar por el análisis del partido. Yo quisiera arrancar comentando un poquito dónde creo yo, bueno, empezando comentando de que tanto tú como yo acertamos ¿te acuerdas del ejercicio que hicimos la semana Sí, pasada? cómo no, con el 11 titular. Donde cada quien trató de adivinar el once titular del rival, Es correcto. ¿no? Te digo que la pegamos un 100%. Sí. La pegamos un 100%. Digamos, la alineación que a mí me hubiera gustado de entrada para el equipo culé, que hubiera sido con Pedro en vez de ser Fábregas, no se dio. Tata optó por poblar el centro del campo y con Iniesta, que de vez en cuando subía en la posición de delantero por la izquierda. Iniesta se tiró un partidazo y esto ocurrió simultáneamente con un mal partido del joven Carvajal, que yo le he visto unos cuantos partidos buenos, pero en esta oportunidad la verdad que no dio pie con bola. Y en el primer gol del Barça se ve. Messi viene por el centro y le cae todo el mundo a la vez. Entonces Carvajal se cierra hacia el centro también y deja un pasillo enorme por su costado derecho. Y entonces Iniesta entró como Pedro por su casa y Messi le pasa el balón. Y bueno, fue un gol realmente muy fácil. También algunos periódicos madridistas han estado criticando y en la televisión también de que Gareth Bale no ofreció ningún tipo de apoyo al sector defensivo. Realmente Gareth Bale no es un jugador de perfil defensivo, pero es que tampoco estuvo en la ofensiva. O sea, Gareth Bale estuvo, así como estuvo Cesc Fàbregas, que ahorita dentro de un rato voy a hablar de Cesc Fàbregas, desaparecido por parte del Madrid. No, lamentablemente el joven Carvajal tuvo un mal día y Gareth Bale estuvo totalmente desaparecido. Para mí han debido cambiarlo en lo que estaba empezando el segundo tiempo. Ancelotti no hizo eso, sino que una vez que se produjo la polémica jugada esta del penal, donde por ser el último hombre expulsan a Sergio Ramos, se queda entonces digamos desbalanceado atrás y sacó, en lugar de sacar a Gareth Bale, que estaba totalmente fuera del partido, sacó a Benzema, que había metido dos goles. De repente, tratando de pensar como Ancelotti, bueno, ¿por qué lo hizo? Un tipo que además de que ha metido dos goles, le han parado, el arquero le ha parado dos pelotas. No lo sé por qué lo hizo, ¿no? Pero de repente pensó de que tenía más oportunidad adelante con CR7 y Bale, pero eso no fue el caso. O sea, CR7 también hizo alguna jugada importante, pues marcó un penal también. Sí, pero no, pero nunca fue un jugador que desbalanceaba el partido, ¿verdad? Que No lo fue, no fue factor en el partido. para nada. Tocó algunos balones, pero es que ahí es donde, en estos partidos grandes, es donde se ve que CR7, yo no sé, o se pone nervioso, porque tú lo ves que inmediatamente todas las faltas las pelea, pierde mucho tiempo peleando con el árbitro. Es un jugador sumamente individualista que en partidos menos importantes, tú lo ves que sí, bueno, más o menos levanta la cabeza y mira al compañero y le pasa la pelota, pero en esta oportunidad quería que todas las pelotas se las pasaran a él y él mete todos los goles. Y entonces, no se le dio, no fue su día. Y realmente lo de Gareth Bale fue algo patético, Sí. patético, patético. Totalmente desaparecido y en ningún momento Ancelotti hizo por cambiarlo. Del otro lado, el que estuvo invitado, pero que convidado a piedra realmente fue Cesc Fàbregas, que tocó algunos balones en el medio campo. No hizo absolutamente nada, estuvo a punto de irse a las manos ahí con Pepe en una jugada ahí en el área, donde inclusive hay una foto que tú la debes haber visto por ahí, que Pepe lo agarra así como que lo va a estrangular, bueno, Pepe haciendo la suya, ¿no? Hay que ser justo también y decir de que a Pepe le hicieron una falta que ha debido ser roja para Busquets. Ahí por ahí, esa jugada yo no la vi. Pero después la pasaron en repetición y han salido las fotos por ahí, donde Busquets está Pepe en el suelo y Busquets le pasa por encima y le pisa la cabeza. O sea, una Wow. cosa realmente que bueno, que si es al revés, a mí no me extraña. O sea, si es Pepe que le pisa la cabeza a un contrario, no me extraña en lo absoluto, porque yo de Pepe he visto todo tipo de barbaridad. Pero de Busquets, la verdad que me extrañó mucho y el árbitro afortunadamente no la vio, porque si la ve es para sacarle roja de uno. Ok, hubieran quedado 10 contra 10. De repente hubiera estado más balanceado el partido. Pero entonces, bueno, el otro que estuvo muy, pero muy desafortunado fue Dani Alves. Una vez más, deja un pasillo por la derecha. Por ahí entró Di María, por ahí entró CR7, por ahí entró una cantidad de gente las veces que quisieron. Marcelo también se metió por ahí. Yo no sé, Dani Alves, en qué estaba pensando, pero bueno, los dos goles de Benzema vinieron por culpa de que Dani Alves deja su sector totalmente desguarnecido. Y en uno de ellos también colaboró Mascherano, que no saltó pues como debería haber saltado, y la pelota lo sobra y Benzema, bueno, marcó pues como si fuera una práctica en vez de un partido Piqué, que venía de varios partidos malos, tuvo un buen partido en esta oportunidad, inclusive salvó un gol que ya estaba batido Víctor Valdés, no recuerdo en este momento quién chutó, la sacó y estuvo bueno, estuvo enchufado, estuvo intenso, que es lo que yo le he reclamado, que está muy lento y que no marcaba, marcó bien y bueno, lamentablemente Mascherano tuvo esa falla en un gol de... Pero bueno, para mí el resultado es justo. Messi una vez más se creció, yo te lo había advertido, mira, cuidado con Messi porque ha tenido algunos partidos malos, pero ya viene de marcar un par de goles y cuidado con Messi que siempre se crece en los clásicos. Se creció nuevamente y bueno, con ese hat-trick pues la liga se pone a un punto, partner. Bueno, hat-trick entre comillas, pues fueron dos penales, o sea, Bueno, pero igual, perdóname. bueno, o sea, no es que tampoco es que metió unos golazos, fueron dos penales, Fueron dos así que, penales y hubo un gol donde se llevó a todo el mundo, güey. Estaba marcado bueno, por cuatro. sí, bueno, pero tampoco la cosa es para tanto, Bueno, pero es hat-trick bueno. porque sale. Y por cierto, con ese hat-trick hay que señalar que ya él venía de superar el récord de un jugador, Paulino Alcántara, que era el máximo goleador histórico del Barcelona en el partido ante Osasuna. Y al marcar el hat-trick del Bernabéu, deja atrás a Di Stéfano en lo que son los goleadores de los clásicos y también de una vez dejó atrás a Hugo Sánchez, que era el que estaba en el segundo lugar como goleador histórico en la Liga Española. Entonces, por ahora lo que le queda es superar al mítico Sarra, el jugador del Athletic de Bilbao, que es el que más goles ha marcado de por vida. Eso es algo que esta misma temporada o quizá la siguiente temporada debe producirse. ¿Qué más? ¿Qué te dejó a ti el superclásico, aparte del problema arbitral? No, bueno, mira, siempre sucede en el Bernabéu que el Barcelona siempre tiende a ser superior a Real Madrid. O sea, no es la primera vez que sucede. No sé realmente qué es lo que sucede, si es un problema de nerviosismo, de no sé, la verdad es que vi muchos jugadores apagados, no, realmente no. Claro, yo no pude ver el partido en vivo, tengo que decirlo. Pero bueno, vi algunos pasajes y bueno, de verdad que se notaba pues que había mucha, como un poquitico como de lentitud, como un poquitico como de... Digo que tú estás de acuerdo conmigo que Ancelotti se equivocó sacando a Benzema en vez de Gareth Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo Bale. creo Tiene que marcado goles, es el que tienes más enchufado adelante y lo saca. tiene que haber sacado a Bale y lo hizo mal, pues. Sí. ¿Qué te puedo decir? Pues ellos hay que ver bajo qué criterio él sacó a Benzema. Yo me imagino que con la falta de a estar jugando con 10 hombres, pues a lo mejor quiso. Tenía juro que meter un defensa. Yo estoy de acuerdo en que meta un defensa porque si no iba a quedar con tres en el fondo. Pero mira, no saques al hombre que te ha metido dos goles y que está enchufado y que cada una que metía, por lo menos la ponía o metía el gol o la ponía cerca de los palos. Entonces, Así. ahí creo que se equivocó. El hecho es que la liga se pone caliente. Una cuestión que pudiera ocurrir, estaba oyendo antes de que empezáramos este podcast al famoso Mr. Chip. Y Mr. Chip decía que si el Madrid es campeón, sería la primera vez que un equipo en la Liga Española logra el campeonato sin haber ganado un solo partido, ni al que va a quedar el segundo ni al que va a quedar el tercero. Porque los dos juegos contra el Barcelona los perdió. Y los dos juegos contra el Atlético, uno lo empató y el otro lo perdió. Entonces, si el Madrid, que todavía tiene obviamente oportunidad porque está en la punta, queda campeón, va a ser algo histórico que nunca ha ocurrido. Esas curiosidades que Mr. Chip siempre saca porque tiene todos los números del mundo, ¿no? Sí, así es. Bueno, no tengo más nada que decir. Pienso que afortunadamente sacamos el partido y porque si no, bueno, había que despedirse de una vez de la liga y hay que concentrarse en la Copa del Rey y en la Champions. Hablando de la Champions, partner, la semana pasada fue el sorteo de los cuartos de final y los emparejamientos son bastante interesantes. Los emparejamientos son los siguientes: Barcelona se va a enfrentar al Atlético de Madrid. El compartido de ida el 1 de abril en el Camp Nou. Y la vuelta el 9 de abril en el Manzanares. Paris Saint-Germain se va a enfrentar a Chelsea. Partido de ida el 2 de abril en el Parque de los Príncipes. Partido de vuelta el 8 de abril en Stamford Bridge. El Real Madrid se va a enfrentar a uno que ya sufrió hace un año, casualmente, al Borussia Dortmund. El partido de ida es en el Bernabéu el 2 de abril y la vuelta es el 8 de abril en el Parque del Dortmund. Y por último, Manchester United se va a enfrentar al actual campeón Bayern de Múnich. La ida es en Old Trafford el 1 de abril y la vuelta es en el Allianz Arena el 9 de abril. ¿Qué te parecen estos emparejamientos? Bueno, sí, Ángel, entonces se me hace muy interesante porque el emparejamiento, pues bueno, luce, hay partidos, me llamaron mucho la atención, como te decía, este partido del Paris Saint-Germain contra el Chelsea, que tú estabas Y comentando también. te digo una cosa, tuve la oportunidad de ver en diferido el partido que el Chelsea le gana al Arsenal por goleada. Yo pienso que Mourinho ya encontró ya su Chelsea agarró mínimo, ¿no? Si, yo te digo una cosa, si el Chelsea juega como yo lo vi jugar el otro día contra el Arsenal, eso es una máquina. Y con todo el que me molesta Mourinho y me molesta el Chelsea, que siempre ha sido un equipo que juega muy defensivo y todo lo que tú quieras. Ese equipo, como está, no le gana a nadie. No le gana ni al Bayern de Múnich, no le gana a ninguno. O sea, es candidato desde ya a ganar la Champions. Y al PSG le va a pasar por encima. O sea, con todo que el PSG Tiene a Zlatan y tiene a Ay, Cavani. ajá, Edison Cavani. Con todo el que tiene a Cavani, Zlatan y tiene por ahí también a la Bessi, te digo, ese equipo no le gana al Chelsea si el Chelsea juega como jugó el otro día. Sí, Ese emparejamiento yo de una vez voy a poner de favorito al Chelsea, sobre todo por eso, el estado de forma en que tiene y porque la vuelta se juega en Stamford Bridge. Ahora, el Barça contra el Atlético de Madrid, ¿qué te parece, Parma? wow, miren, es un partido interesante, complicado, pero bueno, por ser equipos de la misma liga que ya se conocen, yo creo que Barcelona tiene características de favorito en esta llave. Yo no creo que el Atlético de Madrid tenga lo suficiente como para ganar al Barça, honestamente te lo digo. Así que en esta llave yo me quedo con el Barcelona. Lo veo bastante difícil. Sí, Muy difícil. creo que podemos ser favoritos, pero por muy poquito, como dicen el argot hípico, por una nariz. Sobre todo porque la vuelta va a ser en el Calderón y ahí el Atlético es muy, muy peligroso. Real Madrid Borussia Dortmund, Parma, Bueno, mira, tres esto es veces. una repetición. Ajá, hay venganza ahí, hay venganza. Sí, hay muchos sentimientos encontrados en esta yunta. Y Obviamente muchos sinsabores. la vuelta es en Dortmund. Y la vuelta es en Bormund, exactamente. O sea que hay que sacar el mayor provecho en el Bernabéu, porque si el partido, si se llega a ganar por la mínima, en el Bernabéu, oye, va a haber que luchar muy duro para poder ganar en Alemania. Honestamente te lo digo. Lo que pasa es que el Borussia está pasando por un momento no muy bueno, que es el único aliciente que pudiese tener Madrid, pues que este Borussia no es el mismo de antes. Y leí por ahí que Lewandowski no va a jugar la ida. En alguna Ah, parte bueno. lo leí, no lo tengo aquí a mano, pero Ajá. estoy casi seguro de que por lo menos el partido de la ida no va a estar Lewandowski. La pesadilla de Lewandowski. Sí, señor. Bueno. Entonces, bueno, yo voy a dar al Madrid de favorito en esa llave. Okay. Y por último, Manchester United contra Bayern de Múnich, yo pienso que eso ya no habría ni que jugarlo. El Manchester por fin levantó cabeza en el último partido contra su rival de turno en octavo de final, porque se enchufó por fin Van Persie, que venía de lesiones, etcétera, y metió un triplete, etcétera. Pero yo realmente, hoy volvieron a perder contra el Manchester City, perdieron por goleada en Old Trafford. Yo veo muy, pero muy complicado. Yo pienso que el Bayern va a ganar los dos partidos y es número puesto en los cuartos finales. Entonces, para mí los favoritos son Barcelona por muy poquito, Chelsea por bastante, Bayern de Múnich por bastante y Real Madrid más o menos. Esos deberían ser los cuatro equipos que yo veo en semifinales. Sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que el Barça va a pasar, el Bayern va a pasar. Oye, no sé, yo a mí me gusta el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Paris Saint-Germain voy a dar una campanada aquí. Ojalá, ojalá me equivoque. Lo que pasa es que te digo, yo me quedé sorprendido del partido que jugó el Chelsea el otro día contra el Arsenal. Pero es que era una máquina de hacer gol. Y Sí. la defensa hermética, bueno, también es que el rival se lo permitió. O sea, el Arsenal estaba, yo no sé si fue, parecían que estaban como drogados, yo no lo sé. Sí. Y tampoco sé por qué siguen manteniendo a Arsène Wenger después de 9 años, sin ganar absolutamente nada. Los últimos cinco no ha ganado absolutamente nada. Entonces, está como atornillado ahí en ese Sí, está como si Alex Ferguson, que está prácticamente ahí de por vida. pero Alex Ferguson ganaba, pues. Alex Ferguson No, ganaba. sí, no, pero lo que te quiero decir es que está enquistado en el puesto, pues, o sea. Y el otro que está enquistado en el puesto es Moyes, que yo no sé hasta cuándo. Ah, exactamente, Hoy Moyes. perdió Había sido. contra el rival que más les duele a ellos, que es el Manchester City, y perdió en Old Trafford y perdió por 3-0. Entonces yo no vi ese partido, pero me imagino cómo estaba la grada. O sea, yo me imagino Sí, ya no. empezando a sacar pañuelos, ya es Definitivamente. Moyes tiene que salir de ese equipo, definitivamente. Ok, Entonces, entonces. bueno, París Saint-Germain, como te decía, para mí, París Saint-Germain, Barça, Real Madrid y el Bayern Múnich. Para mí, esas son Ok. las llaves. En donde único no estamos coincidiendo es en PSG Chelsea. Bueno, entonces entre el 1 de abril y el 9 de abril vamos a salir de esta De esta duda. interrogante y ahí tendremos ya los semifinalistas de la Champions. Vamos entonces a hacer un pase rasante por razones de tiempo con los resultados más importantes de la semana. El día 19 hubo la vuelta a octavos de final de la Champions. A pesar de que el Dortmund pierde 1-2 en su casa con el Zenit de San Petersburgo, no fue suficiente para que el Zenit le diera vuelta y el Borussia clasificó, pues, como ya vimos antes, estaba sembrado dentro de los cuartos de final. Lo único que yo quería comentar adicional de este partido, bueno, para el Zenit obviamente es un buen resultado, aunque no le alcanza. Pero uno de los goles fue de nuestro compatriota José Salomón Rondón. En el otro partido en Old Trafford, Manchester United 3, Olympiacos 0, con un triplete del holandés Robin van Persie que salió pues de sus cenizas como el ave fénix y rescató al Manchester, que este sí fue una remontada épica Histórica. para el equipo de Moyes, que le sirvió de bálsamo por todos los malos resultados que estaba teniendo en Liga Premier, pero que ya hoy volvió a la andada. Copa Libertadores, Grupo 4, Atlético MG 1, Nacional 1, Grupo 6, Newell's 1, Gremio 1, Grupo 7, Bolívar 1, Flamengo 0 y León 3, Emelec 0. Grupo 8, Peñarol 2, Arsenal de Sarandí 1. Hasta ahí. Adelante con el jueves 20. Ok, el jueves 20 de marzo tuvimos los siguientes resultados. Tuvimos la Europa League, okay, en su tercera ronda. Yo te diría que brinques la Europa League, todavía no ha llegado a las instancias decisivas. Ok, entonces de ahí pasaríamos a Copa Libertadores, fase de grupo, grupo 1. El Atlético Paranaense derrotó 3 por 0 a Universitario de Deportes. En el grupo 2, Unión Española 1, San Lorenzo 0. Grupo 3 jugaron el Cerro Porteño, que ganó 2-1 a los Higgins. Y el Lanús derrotó al Deportivo Cali 2 goles por 0. En el grupo 5 se enfrentaron Cruzeiro y Defensor Sporting, que pactaron a 2 goles. Eso por ese lado. El día siguiente, en Argentina, Olimpo de Bahía Blanca derrota a Atlético Rafaela 2-1, Colón de Santa Fe le gana 1-0 a Tigre, un partido en la BBVA, Celta 0, Málaga 2, hay un postobón por ahí. Sí, señor. Atlético Huila pierde 1 por 0 en su casa contra La Equidad. Un gol por 0 en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Mientras que en Bundesliga se enfrentaron Freiburg, que gana 3-1 al Werder de Bremen. En Francia, Lorient 0, Paris Saint-Germain 1. Y eso creo que es todo, sí, eso es todo. Ok, ahí pasamos al sábado 22 con los siguientes resultados. En la primera división argentina, 4 partidos. Racing le gana 2 por 0 al Belgrano de Córdoba. Argentinos Juniors y Newell's pactan a 0. Rosario Central 2, Old Boys 0. Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata pactan a 1 gol. Hubo 4 partidos en la primera división española. Granada 1, Elche 0. Español 0, Levante 0. Valladolid 1, Rayo Vallecano 1. Y Atlético de Bilbao gana por la mínima al Getafe 1 gol por 0. Después tenemos la Premiership Inglaterra con hasta 8 partidos. Tenemos Chelsea 6, Arsenal 0, un partido que ya tú comentaste. Eso fue una verdadera carnicería. Sí, definitivamente en No tuvo Stamford Bridge. piedad el Chelsea con el pobre Arsenal. Ya de hecho, yo creo que se tiene que ir despidiendo de las opciones de título cuando en la primera vuelta se veía que era favorito para ganar la liga. Adelante. Así es. Pues tenemos entonces Cardiff City 3, Liverpool 6, partido de muchos goles. Everton 3, Swansea City 2, Hull City 2, West Bromwich 0. Manchester City goleó 5 goles por 0 al Fulham. Newcastle United 1, Crystal Palace 0. Norwich City 2, Sunderland 0. Y por último, el Manchester United derrota en casa de el West Ham United 2-0. Después tenemos Serie A italiana, dos partidos, Torino 3, Livorno 1, y la Roma de visitante gana 2-0 al Chievo Verona. Postobón, cuatro partidos tuvimos. Deportes Tolima 0, Itaqui 1, Independiente 0, Boyacá Chico 0, Patriotas empató a 3 con Alianza Petrolera y por último Once Caldas empató a 0 con el Atlético Nacional. Después de ahí, entonces si tenemos, nos vamos para Bundesliga con 6 partidos. El Hannover perdió en su casa 0-3 contra el Borussia Dortmund. Bayern Múnich derrotó al Mainz 2-0 también en casa, digamos fuera de casa. Schalke 04-3, Eintracht de Braunschweig 1. El Stuttgart gana 1-0 al Hamburgo. El Wolfsburg empata con el Augsburg a 1. Y por último, el Borussia Mönchengladbach de nuestro Juan Arango le gana al Hertha de Berlín 3-0. Posteriormente tenemos la Liga 1 de Francia. Los siguientes partidos, hubo hasta 6 juegos. Stade Rennais derrotó al Marsella 1-0. El Bastia al Stade de Reims 2-0. Bordeaux y Niza pactan a 1. Nantes 2, Montpellier 1. El Toulouse y el Evian-Thonon pactan a 1. Y por último, el Agacio derrota 3-2 al Valenciennes. Después tuvimos Eredivisie con 3 partidos. Groningen 3, Vitesse Arnhem 1. Elverum 2, el Nijmegen 2. Y por último, el PSV Eindhoven derrota 3-1 al Roda. Eso sería todo por ese día. El domingo hubo actividad en Argentina, Godoy Cruz de Mendoza 2, Arsenal de Sarandí 1, Gimnasia Plata 2, San Lorenzo 1, River le gana 2-0 a Lanús y Quilmes y Boca empatan a 0. En la BBVA, Osasuna 1, Sevilla 2, Valencia 2, Villarreal 1, Real Betis 0, Atlético de Madrid 2 y Real Madrid 3, Barcelona 4, partido que ya analizamos por aquí. Premiership, Tottenham Hotspur 3, Southampton 2, Aston Villa 1, Stoke City 4. En Italia, Parma y Genoa 1-1, Bologna 1, Cagliari 0, Inter 1, Atalanta 2, Sampdoria 5, Verona 0, Udinese 1, Sassuolo 0, Napoli 0, Fiorentina 1, Catania 0, Juventus 1 y Lazio y Milan empataron a 1. Postobón. Tuvimos 4 partidos donde Deportivo Pasto derrotó 4-0 a la Universidad Autónoma, partido bastante abultado. Independiente de Medellín 2, Deportivo Cali 0, Atlético Junior 1, Envigado 0. Por último, Millonarios derrota de visita al Fortaleza por la mínima diferencia de 1-0. Hubo hasta 8 partidos en nuestro torneo clausura, fecha número 11. El Vigía 0, Aragua 1, Tucanes 1, Caracas Fútbol Club 1. Un resultado... Empate con sabor a derrota para el Caracas. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo sí estoy de acuerdo. El Tucanes es uno de los equipos que está peleando arriba, está con 18 puntos y es muy fuerte en su casa. Entonces yo creo que es un buen empate para el Caracas. Lo que sí tiene es que empezar a ganar en casa, que no lo está haciendo. Yaracuyano 0, Trujillano 4, Atlético Venezuela 2, Zulia 0, Deportivo Lara 2, Carabobo 4, Petare 0, Llaneros 1, Deportivo Anzoátegui 3, Deportivo La Guaira 0 y en el partido de la jornada, Deportivo Táchira 1, Mineros 1. Bundesliga, 2 partidos, Nuremberg 2, entra de Frankfurt 5, Bayer Leverkusen 2, Hoffenheim 3. En Francia, Saint-Étienne 3, Sochaux 1, Guingamp 0, Lyon 1 y Mónaco 1, Lille 1. En Eredivisie un solo partido, AZ Alkmaar 2, Pek Zwolle 1. Y eso es todo. Ya ayer hubo partido en España, un solo partido, donde el Almería derrotó 4-3 a la Real Sociedad. Y por último, entonces, en el día de hoy se jugó... Hubo 2 partidos en BBVA, Málaga 1, Español 2 y Elche 0, Atlético Bilbao 0. En la Premiership, en Old Trafford, ya yo hablé un poco de este partido, Manchester United 0, Manchester City 3, otra vergüenza más para los Diablos Rojos. Para el señor Moyes. Hay otro dos partidos, perdón, en la Premiership. Arsenal y Swansea empataron a dos. Sigue la mala racha del Arsenal. Newcastle 0, Everton 3. En Serie A, AS Roma 2, Torino 1. Copa Libertadores, Grupo 4, Zamora, partner. Tenía que ganar en casa y lo logró. Le gana 2-0 a Nacional de Paraguay. Muy buen resultado para lo de Chita. Grupo 8, Santos 4, Peñarol 1. Bundesliga, Borussia Dortmund 0, Schalke 04 0. Entra de Braunschweig 3, Mainz 1, Werder Bremen 1, Wolfsburgo 3 y por último Hertha Berlín 1, Bayern de Múnich 3, y con este resultado se confirma como campeón el Bayern de Múnich, una jornada antes de lo que lo había logrado el equipo el año pasado de Jupp Heynckes, que ganó, como sabemos, todos los títulos. Entonces, bueno, Pep logra en su primer año en Alemania, logra su primer campeonato. Eso es todo, Oye, partner, con respecto a los resultados. okay, perfecto. Lo único que nos queda por ver entonces son un par de selecciones que vamos a analizar con vistas a Brasil 2014. ¿Quieres que empiece yo? Sí, pero tú, está, pero dile a la audiencia qué equipo nos tocaron para que tenga al tanto. Estamos analizando el grupo G, ¿verdad? En este Ajá. grupo están sembrados Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Exactamente. Este es uno de los grupos más difíciles porque ninguno de los cuatro equipos son una papita. Los cuatro son fuertes, Ghana es quizá el mejor equipo africano. Portugal, a pesar de que clasificó en repesca, tú vas a hablar en detalle de él, pero es uno de los equipos más fuertes de Europa. Y tiene a Cristiano Ronaldo. Alemania, todos sabemos quién es. Y Estados Unidos no es ninguna perita en dulce. Así que tremendo grupo que vamos a analizar a partir de hoy. A mí me tocó la selección alemana. Alemania, el equipo nacional alemán, que digamos su apodo es la Nationalmannschaft, que significa el equipo nacional. Ellos representan a Alemania en competiciones internacionales desde 1908. Está gobernada por la Federación Alemana de Fútbol, que se fundó en el año 1900. Es uno de los equipos que tiene más historia, pues, que es más antiguo en el fútbol. Así es. Todos sabemos, pues, por motivos de la guerra, etcétera, etcétera, pues, el equipo, esta federación fue desbandada y se reorganizó y reinauguró sus actividades en 1949, cuando ya terminó la guerra. En ese momento, pues, como todos lo sabemos, como resultado de la guerra, pues, la República Alemana se dividió en dos: la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Entonces, lo que también se llamaba Alemania Occidental y Alemania Oriental. Esto, pues, cada uno de estos países tenía su propia federación y su propia selección nacional que estaban reconocidas como tal por la FIFA. El equipo de Alemania Democrática, pues, estuvo vigente desde 1952 hasta 1990, cuando ocurre entonces la reunificación de las Alemanias, y entonces ahí tenemos hasta el día de hoy, pues, un solo equipo alemán. Alemania es uno de los equipos que ha tenido que tiene mejor palmarés en competencias internacionales. Ha ganado un total de tres Copas Mundiales, en el año 54, en el año 74 y en el año 90. También ha ganado tres veces la Copa de Europa de Naciones, el europeo, en el 72, en el 80 y en el 96. Han sido finalistas tres veces o han llegado en segundo lugar tres veces en los campeonatos europeos, han sido subcampeones cuatro veces en la Copa Mundial y también han llegado en el tercer lugar cuatro veces. Cuando existía la Alemania del Este, ganó la medalla olímpica en 1976, la medalla de oro. Como dato curioso, Alemania es el único país que estábamos hablando al comienzo del podcast de fútbol femenino. Alemania es la única selección que ha ganado la Copa Mundial, tanto en hombres como en mujeres. El capitán es Philipp Lahm, y el récord, el jugador que tiene mayor cantidad de internacionalizaciones, mayor cantidad de apariciones con esta camiseta, es el legendario Lothar Matthäus, que la vistió en 150 oportunidades. Dos delanteros comparten el récord de mayor cantidad de goles, el mítico Gerd Müller y el todavía activo Miroslav Klose. Ambos están empatados con 68, lo que da a pensar de que Klose tiene la oportunidad de quedarse ahorita en el Mundial, con un solo golito que meta, pues ya se queda con la marca de todos los tiempos para lo que es Alemania. El ranking actual de la FIFA, que ocupa esta selección, es el número 2 y ha estado en el primer lugar en varias oportunidades, durante los años 90, del 92 al 94, en varias oportunidades estuvo como la selección número 1 del mundo. El ranking más bajo que ha tenido, el más negativo, ha sido la posición 22 en el 2006. Esta selección, la indumentaria que va a utilizar para el Mundial es camisa, pantalón y medias blancas con vivos rojos y negros, y también un par de franjas, digamos, diagonales que se encuentran en el pecho formando una especie de V con los colores de la bandera alemana, pues amarillo, rojo y negro. El uniforme alternativo también es nuevo y, en mi opinión, es bastante feo, pero son rayas horizontales rojas y negras en la franela. Las mangas son negras, el uniforme negro también con unos vivos blancos y rojos, y las medias son negras con algunas franjas rojas también. El primer partido internacional que registra Alemania fue en el año 1908, con resultado de Suiza 5, Alemania 3. La más abultada victoria fue una goleada de 16-0 sobre Rusia en el año 1912. Y la más amplia derrota fue contra los England Amateurs, el equipo aficionado de Inglaterra. England Amateurs 9, Alemania 0. Eso fue en 1909. 17 participaciones en Copa del Mundo, la primera en 1934, con, como dije, tres campeonatos, al igual que tres campeonatos europeos. En Copa Confederaciones ha estado dos veces, su mejor resultado fue el tercer lugar en 2005. Hablar de Alemania es hablar un poco de la historia del fútbol. Ahí han jugado algunos de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Por decir a alguien, Fritz Walter, Franz Beckenbauer, ¿cómo se llama? Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Michael Ballack, arqueros más que míticos como Oliver Kahn, delanteros como Lukas Podolski, como Nicolás, como Miroslav Klose, como el propio Oliver Bierhoff. Es un equipo que tiene, bueno, toda la historia del mundo en su palmarés. El técnico actual, Joachim Löw, él es un exjugador que se destacó más que nada a nivel de la segunda división. Estuvo en algunas oportunidades militando en equipos de primera, pero sin mayor suerte. Sí, una vez que se retiró, que empezó a manejar, eso fue en el año 94, que empezó dirigiendo equipos juveniles, luego dirigió a un equipo importante, el VfB Stuttgart, después fue al Fenerbahce, al Karlsruhe, estuvo en Suiza, en el Tirol, estuvo también dirigiendo al Austria Viena, y en el año 2004 pasa a la selección alemana como asistente del entonces técnico Klinsmann. El técnico Klinsmann, Jürgen Klinsmann, que había sucedido a Rudi Feller como coach, después de un mal resultado en la Euro 2004. Klinsmann y Lowe constituyeron una llave muy exitosa que dirigió pues entonces a la primera labor que tuvieron ellos dos fue el Mundial 2006, donde Alemania era el equipo local. Una de las cosas que introdujo Jürgen Klinsmann fue cambiar la filosofía del equipo que traía de Rudi Feller, que era básicamente muy defensivo, y le introdujo pues una filosofía de ataque, en lo cual la parte táctica iba a cargo de Joachim Löw. Entonces, con este equipo, con esta selección, llegaron en el tercer lugar en ese mundial. Ellos cayeron en las semifinales contra el equipo italiano. Sin embargo, bueno, dio un buen sabor de boca este cambio, y que también estuvieron haciendo una renovación y metiendo nuevos valores en el equipo. Eso fue en el 2006. Luego entonces este tándem de alemanes, Klinsmann y Lowe, afrontaron la Euro 2008. Llegaron en el segundo lugar porque España les ganó 1-0. Esta fue aquella recordada Eurocopa donde el equipo español fue dirigido por Luis Aragonés. Entonces ahí empezó la racha de victorias que llegó hasta Sudáfrica 2010 y que esperan el equipo español repetirlo pues en el 2014. Esa final perdieron Alemania 1-0. Eso fue el 29 de junio del 2008. Bueno, perdón, yo aquí cometí un error. Jürgen Klinsmann se retiró en el año después del Mundial del 2006. Entonces, todo lo que dije de la Euro, y eso es bajo el mando de Joachim Löw. Entonces, Joachim Löw nuevamente dirige el equipo en Sudáfrica 2010, donde pasaron la ronda clasificatoria la pasaron de manera invicta y llegaron entonces hasta la semifinal, donde nuevamente se enfrentaron al equipo español y nuevamente perdieron 1-0. Y entonces en un partido muy recordado, se enfrentaron contra Uruguay, que fue un partido muy bonito, que Uruguay ganó 3-2, que fue el partido que le permitió a Uruguay llegar de tercero en ese momento en la Copa del Mundo. Luego entonces, en la Euro 2012, eliminaron a Grecia en cuarto final, pero se enfrentaron a Italia en semifinales y perdieron 2-1, que ese fue el partido que le permitió a Italia enfrentar en las finales a España, que le ganó. Entonces, bueno, eso es un poquito la trayectoria de Joachim Löw, que todavía le está pendiente de ganar su primer título importante con la selección alemana. Ha estado muy cerca, ha llegado de tercero, ha llegado de segundo, le falta entonces lo más importante, que es saborear la miel del triunfo. El equipo alemán juega con un 4-2-3-1 bastante marcado, que a veces se convierte en un 4-3-2-1 dependiendo del rival. Yo estoy tomando aquí como referencia el último amistoso que jugaron, que lo jugaron contra el equipo chileno hace poco, en marzo de 2014, el 5 de marzo del 2014. En este amistoso, Alemania jugó con la siguiente alineación, que debería parecerse bastante a lo que luego va a presentar en Brasil. En la portería, el arquero indiscutible es el hombre del Bayern de Múnich, Manuel Neuer. Ahí también está uno de los suplentes, es el arquero del Dortmund, Weidenfeller. Y también pudiera estarse colando el futuro arquero del Barça, que es Marc-André ter Stegen. Pero el indiscutible ahí, número uno, es Neuer. Línea de cuatro. En esa oportunidad jugó con Grosskreutz, el hombre de Kevin Grosskreutz, que es el lateral del Borussia Dortmund, jugó el lateral derecho, aunque esta posición normalmente la ocupa el capitán Philipp Lahm. Pareja de centrales para Mertesacker y Jerome Boateng. Lateral izquierdo Janssen. La pareja de cinco, el doble cinco, estaba formada por los hombres del Bayern Múnich, Bastian Schweinsteiger y Philipp Lahm. Más adelante, un tribote, digamos, un tres mediocampistas marcadamente ofensivo. Mesut Özil, el hombre del Arsenal. Toni Kroos del Bayern Múnich y Mario Götze también del Bayern Múnich. Y adelante, el mencionado Miroslav Klose, que es un veterano de 35 años, pero que con la selección alemana siempre, siempre da buenos resultados y marca muchos goles. Actualmente está jugando en el fútbol italiano con la Lazio. Esta pareja de centrales a veces es Mertesacker Boateng y a veces entra un central de mucha calidad también, que es, todos lo conocen, el hombre del Borussia Dortmund, Mats Hummels. Una variante entonces de esta alineación sería que si Lahm juega como lateral derecho, eso puede traer de vuelta, si es que de aquí al Mundial se recupera de la lesión, de la operación que tiene el hombre del Real Madrid, Sami Khedira. Si Sami Khedira está disponible, él puede formar la pareja de doble cinco de volante de recuperación con Schweinsteiger y entonces Philipp Lahm regresaría pues a su posición original, que es la del lateral derecho. Esto es más o menos la alineación de esta Mannschaft que está entonces, como le dije, pues desde hace unos cuantos años buscando un título que se le ha hecho un poquito esquivo, pero que tiene la calidad. Este es un equipo que tiene mucha pegada, que tiene mucha defensa, un extraordinario arquero, que es muy difícil hacerle goles y que por su lado también a la hora de contragolpear y a la hora de irse al ataque tiene muchas variantes, la banca es muy, muy nutrida, tiene muchas alternativas, el técnico Lowe ahí. Como dato, pues podemos decir de que la mayoría de estos futbolistas participan en la Bundesliga. Realmente son pocos los futbolistas que están militando en el extranjero. Tenemos un total de la última convocatoria, tenemos dos futbolistas en el fútbol italiano y tenemos un total de uno, dos, tres, cuatro que juegan en Inglaterra. Todos los demás juegan en Alemania. El equipo obviamente que otorga mayor cantidad de jugadores es el Bayern de Múnich, pero también hay jugadores del Hamburgo, del Borussia Dortmund, del Freiburg, etc. Entonces, esto es más o menos el análisis de la situación de la selección alemana, que debe, si todo bien, debe estar por lo menos, mínimo mínimo, debe estar en las semifinales y cuidado sin más allá, porque realmente estos jugadores están en una edad que están dándolo el máximo rendimiento y cuidado si se cuelan hasta la final y quién sabe, pueden ser candidatos para el máximo logro en Brasil 2014. Muy bien. Okay. A mí me tocó la selección de fútbol de Portugal. Una selección que también en nuestro país tiene muchísimos simpatizantes, puesto que la colonia portuguesa que se radicó aquí, pues, en los años en los años 60 y 70, pues bueno, siempre es una colonia muy muy alegre, con mucha con gente que está siempre pendiente de su equipo. Y bueno, vamos entonces a hablar un poquitico de la selección de Portugal, que pertenece a la Federación Portuguesa de Fútbol y que es miembro de la UEFA. El técnico es Paulo Bento, es el técnico actual de la selección de Portugal. Estos llegaron a la final de... bueno, el comentario venía porque Scolari llegó a Portugal a la final de la Eurocopa 2004, donde perdieron contra Grecia. Esa famosa Euro donde Grecia salió triunfante, un equipo greco. O sea, ese es uno de los peores campeones europeos. Sí, yo creo que es el peor campeón europeo de la historia. Sí, definitivamente. Porque después de eso, bueno, se vino en picada y en caída libre. No, y es que era un equipo que se metía todo atrás, jugaba, bueno, prácticamente todo con excepción de un delantero que le tiraba los balonazos. Era un fútbol realmente que no provocaba verlo. Y con todo eso llegaron a ser campeones europeos, para que tú veas. Así es. Bueno, después de Scolari, pues vino Carlos Queiroz, también muy conocido por la afición, a tomar las riendas del equipo portugués. Él pues llegó a Portugal a la segunda ronda de la Copa Mundial del 2010, donde fueron derrotadas por los actuales campeones la selección de España. Debido a esto, a malos resultados en los partidos subsiguientes, Carlos Queiroz fue despedido y la federación contrató, como ya les había dicho, a Paulo Bento. Bueno, cabe decir que la selección de Portugal ha producido jugadores muy, muy talentosos en su haber, como puede ser Eusebio, que es el referente de esta lista. Tuvo jugadores de la talla de Futre, Víctor Bahía, Fernando Couto, Luis Figo, Nuno Gómez, Ricardo Carvalho, Rui Costa, también muy conocido, Pauleta, Deco, que por cierto jugó con el Barcelona. Y por último, su principal jugador y referente de este equipo, Cristiano Ronaldo, ya muy conocido por la afición. El equipo de Portugal se fundó en el año 1914 y se afilió a la FIFA en 1923. Eso es uno de la historia de este equipo. En cuanto a su indumentaria, bueno, ellos juegan, y cambian muchísimo su vestuario. Han jugado con innumerables camisetas. Actualmente tienen una que es toda como color tipo vino tinto. Un vino tinto muy, muy particular, porque a veces juegan con con el escudo de Portugal. Otras veces tienen el escudo más pequeño. La que tengo actualmente es una que es toda vino tinto como con unas rayas, vino tinto a rayas más claras, vino tinto oscuro abajo, el pantaloncillo vino tinto y las medias también vino tinto con los colores de su bandera. Y el de visitante es totalmente blanco, como nos tiene acostumbrado en los partidos donde tiene que jugar con esta camiseta. Los últimos jugadores convocados por Paulo Bento para este mundial, okay. Digamos, voy a referirme al último que fue contra Camerún el 5 de marzo. Fue la siguiente alineación: Anthony López en la portería, jugador que juega con el Olympique de Lyon. Después tenemos en la defensa a Luis Neto, Pepe, muy tu querido amigo Pepe Ángel, Fabio Coentrado, Ricardo Costa, Rolando, Miguel López y Joao Pereira. En el medio campo tenemos a Miguel Veloso, Josué, Joao Moutinho, también muy conocido, Ricardo Quaresma, William Carvalho, Rubén Micael, Raúl Meireles, que también es un jugador muy conocido por todos, Nani, el centrocampista del Manchester United, y por último Rubén Amorín. Y la delantera, por supuesto, encabezada por Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Rafa, Silvestre Varela y Edinho. Esos son los cuatro referentes de la delantera del equipo Portugal. Los jugadores con más presencias en este equipo, pues bueno, Luis Figo, con 127 partidos entre el 91 y el 2006. Después, el recordado defensa Fernando Couto, que jugó 110 partidos entre el 90 y el 2004. Cristiano Ronaldo, con 110 partidos desde el 2003 hasta el presente año. Después tenemos Rui Costa, Pauleta, Simão Sabrosa, João Pinto, Víctor Bahía, Ricardo y Nuno Gómez, en ese mismo orden. Los máximos goleadores de la selección de Portugal, por supuesto, ya la encabeza Cristiano Ronaldo, con 49 goles en 110 partidos. Le sigue Pauleta con 47 goles en 88 partidos. Después Eusebio. Fíjense ustedes esa diferencia, ¿no? Que Eusebio ha sido un jugador que, a pesar de que un jugador, digamos, de los antiguos, el más famoso de esa selección, todavía se mantiene de tercero con 41 goles. Después le sigue Figo, Helder Postiga, Nuno Gómez con 29, Rui Costa con 26, João Pinto con 23, Simão Sabrosa 22 y por último Tamagnini Nené con 22 goles. Los últimos partidos de la selección portuguesa tuvimos que ellos se enfrentaron en Lisboa para las clasificatorias de 2014 contra Israel, empataron a un gol, un resultado bastante, si se cree, bastante malo por el rival a que se estaban enfrentando. Después jugaron contra Luxemburgo ganándole 3 a 0. Después jugaron contra Suecia ganando por la mínima. De ahí en adelante, pues partidos amistosos previos a la Copa del Mundo. Jugaron contra Camerún, contra Camerún, perdón, porque después tienen uno el 6 de junio próximo. Van a enfrentar a México y posteriormente van a enfrentar a Irlanda el día 10 de junio para luego comenzar su participación en Brasil 2014 jugando contra el equipo de Alemania que tú acabas de analizar, que considero que va a ser el partido más fuerte para una inauguración en una Copa del Mundo para el equipo de Portugal. Y bueno, yo considero que para Alemania tampoco va a ser ninguna papita. Después jugarán contra Estados Unidos y después cerrando el grupo contra el equipo de Ghana el día 26 de junio. Así pues que la selección de Portugal tiene una ardua labor por delante y bueno, esperemos a ver qué es lo que va, cuál va a ser su participación, su resultado y su posición. Bueno, tú lo colocaste como segundo de grupo. Exactamente. Nosotros coincidimos en este caso de que Alemania va a ser el Sí, es el cabeza de serie más fuerte, exacto, considero yo, va a ganar este grupo. Donde no coincidimos es en el segundo lugar. Yo di a Estados Unidos, me parece que Estados Unidos está en mejor condición que Portugal para llevarse el segundo lugar del grupo. Sí, pero la historia en los mundiales y la trayectoria de Portugal considero que va a jugar un papel No, preponderante en esta. Portugal tiene una ventaja muy grande, que ahí va a jugar casi de local, porque todo la relación que hay histórica entre Brasil y Portugal es grandísima, Por y supuesto. la cantidad de brasileros que va a ir a apoyar a Portugal, porque tienen familia portuguesa, etcétera, porque hablan su mismo idioma, va a ser muy grande. Eso va a ser un factor a favor de Portugal. A mí no me convence mucho este equipo portugués, te voy a decir por qué, porque por cómo llegó al Mundial. Tuvo que llegar estaba en un grupo realmente muy sencillo y tuvo que llegar en el repechaje, bueno, porque CR7 puso ahí toda la carne en el asador y le lograron ganar a los suecos en aquellos partidos que no que tú te acuerdas del repechaje. Sí, señor. Pero la forma como llegó así a trompicones, me parece que Portugal no está como para pasar el segundo, sí pudiera ser uno de los mejores terceros, eso sí. Pero me parece, yo veo mejor a Estados Unidos en este caso. Pero bueno, eso ya es materia de la semana que viene. ¿Ok? Okay, perfecto, magnífico. Bueno, si no tenemos más nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo me despido recordándoles, como siempre, nuestras direcciones de contacto. En el Twitter somos @rivalesfutbol. En el blog www.rivalesfutbol.blogspot.com. Y también nos ubican por ahí en Spreaker y en iVoox, que lo que tienen que poner ahí es los eternos rivales y van a encontrar entonces toda nuestra programación semanal. Entonces, para la semana que viene tenemos los otros dos equipos que cierran este grupo G, que son el equipo de Ghana y el equipo de Estados Unidos. Bueno, Iván, muchas gracias por tu participación, como siempre, y nos estamos escuchando la próxima semana. Ok, un gran placer estar contigo y con la audiencia y nos vemos si Dios quiere ya la semana entrante. Muchísimas gracias. Chao. Bye bye. Sud o del nord. Ara estem d'acord, una bandera en sa germana, blaugrana al vent, un crit valent, tenim un nom a ser tothom, Barça, Barça, Barça. Afanys, són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat que mai ningú no surt a tot.